noches al auditorio. Bienvenidos a México, el árbol de los mil frutos. Esta vez me enviaron a mí al matadero. Me toca dirigir el programa. Esperemos que sea un programa ameno, que les guste. Es algo un poquito a lo mejor diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente. Pero bueno, les menciono aquí el tema de hoy es Tribunantli, maternando en tribu. No sé si recuerden, en programas pasados cuando hablamos sobre la mujer como multitareas, se comentó ahí dentro del programa que pues existía por ahí un grupo al que yo pertenecía desde hace pues unos años y pues mencioné un poco acerca del tema de la sororidad, que es me hizo pensar mucho en la tribu a la que pertenezco, y pues como se los prometimos, aquí está el programa que deseamos presentar, ¿no? Y sobre todo porque yo quería que conocieran este grupo de personas, este grupo de mamás. Y pues más que nada, también es un poco de hacer conciencia precisamente de la maternidad, de cómo es que podemos las mujeres, siendo multitareas, ser madres, ser profesionistas, ser de todo, ¿no? Funcionamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y pues voy a comentar un poquito acerca de las personas que se encuentran hoy con nosotros. Está con nosotros Patricia, Patti Xicale González. Tenemos también a Karina Flores. Tenemos a Leticia Vázquez Galán. Tenemos a Ale Romero. Y también nos acompaña nuestra compañera ya de programas anteriores, Anaí Calderón. Y bueno, para empezar, como a romper el hielo, ya estábamos conversando hace un ratito un poco antes del programa, y pues les voy a mencionar un poquito de dónde viene como que esta palabra, ¿no? El origen de la palabra tribu. Pues resulta que tenemos que remontarnos a la época romana, precisamente a estos personajes de los mitos romanos, Rómulo y Remo, que todos conocemos como los fundadores de Roma. Lo que sucede es, bueno, para recordar un poquito del mito, Rómulo y Remo son dos, un par de gemelos que son alimentados por una loba, y bueno, luego por cuestiones ahí de poder, ambición y cosas así, Rómulo asesina a su hermano, a Remo, y pues él llega a fundar esta ciudad, Roma. En ella existían o estaban los patricios, y él decide dividir a los patricios en tres grupos. Por eso a cada grupo se le llama tribu. La palabra tribu proviene del número o emana de la palabra tres, porque él formó tres grupos, que eran los ramneses, los titineses y los lucerenses. Entonces, más o menos este es como el contexto en el que se desarrolla la palabra. De ahí, pues, ya empiezan a surgir grupos de personas que tienen las mismas características, que tienen en común el origen, la lengua, tienen costumbres, y entonces empieza a tomar más forma esto de las tribus, ¿no? Incluso hoy en día podemos escuchar el concepto compuesto de tribu urbana, ¿no? Son personas que tienen o comparten las mismas características de repente o formas de pensar. Y bueno, aquí lo interesante es que una tribu siempre tiene un líder, ¿sí? Siempre tiene o más que un líder también se le ve como un guía, una guía, ¿no? Entonces, para comenzar el programa, me gustaría presentarles aquí a nuestra líder de la tribu, a Leti Galán. Ella nos va a platicar un poquito acerca de cómo surge la tribu, cómo funciona. No sé, adelante, Leti. Muchas gracias, Liz. Muy buenas noches a todos. Así es, yo soy líder de de Tribu Nantli, orgullosamente, ¿verdad? Siempre le decimos que orgullosamente Tribu Nantli. Esto inicia, es una historia como, yo creo que como todas las mamás. Cuando de pronto estás soltera y no tienes hijos, no te has casado, pues tienes muchas amistades, ¿no? Ya saben, hombres, mujeres, salidas, relajo, familia. Haces de mil cosas, ¿no? Y siempre vives rodeado de mucha gente. Pero cuando de pronto te casas, tienes hijos, de pronto esas amistades que estaban cerca de ti dejan de estar y se van, o sea, o te dejan de contestar los mensajes, o simplemente se van y ya no les importa lo que pasó contigo, ¿no? Y yo creo que toda la mayoría de las mamás, que no me dejarán mentir las chicas, pues creo que vamos perdiendo como esas amistades que tenemos, sobre todo algo en común, perdemos creo que eso. Entonces, a mí en mi caso me pasó que una, entré en depresión posparto, entonces yo me sentía demasiado sola, me sentía no identificada con nadie, sentía que no encajaba en ningún lugar. Entonces, empecé a conocer en ese entonces a una chica que, pues, estábamos como las mismas, ¿no? Ella tenía su bebé casi de la misma edad que la mía, en el caso de ella era niño y la mía igual. Entonces inicié con esta persona como que tener unas ideas y de pronto yo le dije, bueno, pues sabes que yo quiero formar un grupo de mamás, porque yo ya venía de un grupo de mamás, pero que eran de lactancia, ¿no? Entonces yo dije, no, pues quiero un grupo, pero un grupo donde no sea solamente de lactancia, sino donde compartamos otras cosas, ¿no? Como lo que es la maternidad en sí. Entonces de ahí empezó a surgir esto. Entonces yo empecé entre las mismas mamás que entraron, las primeras que formamos todo esto, invitaban a otras mamás y así fuimos creciendo. A lo mejor no sabía en ese momento en sí que era una tribu de maternidad, pero yo quería formar una tribu donde me sintiera acobijada, donde pudiera decirles que a mí me pasa esto y que saber si a alguien más le pasa lo mismo o no. Entonces así fue la manera en que se creó la tribu, con el objetivo de compartir las mismas vivencias con alguien que está atravesando lo mismo que yo, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos y de pronto se empezaron a unir más mamis, como lo es Cari, porque pues a lo mejor también, por ejemplo, Ale ya lleva muchos años en la tribu, Cari no lleva muchos, pero se incorporó también. Entonces, como han entrado mamás, así han salido igual de la misma manera. Pero pues dirían por ahí, seamos poquitas o muchas, estamos las que queremos estar, las que nos sentimos identificadas, y bueno, pues así inició la tribu. Muchas gracias, Leti. Bueno, yo la verdad, les comentaba hace ratito, soy nueva en la tribu, me invitó una mami que, bueno, no está aquí presente, pero Fer, te mandamos saludos, si nos estás escuchando. Ella fue la que me invitó y precisamente fue más o menos en pandemia que yo me integré, precisamente por esto que dice Leti, como que llegan momentos en tu vida en los que dices, ay, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto de soy mamá, tengo el trabajo, las cosas de la casa, ¿no? Y entonces sí, como que de repente todo eso choca, te hace incluso pues padecer, no sé, ansiedad, te hace sentirte a veces, pues hasta incompetente, ¿no? Dices, ay, no puedo con todo, de repente. Todas esas, experiencias que les platica Leti, sí, yo creo que muchas hemos atravesado por esa situación. Y lo agradable de estar en la tribu es, tenemos un grupo de WhatsApp, y ahí es como nuestro desahogo a veces en las noches o los fines de semana o así. Y entonces es padre ver que no eres la única a la que le ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Hay más mamás y puedes tener la certeza de que no estás equivocándote en este camino de la maternidad. Y bueno, para continuar el programa, Patty nos va a hablar un poquito acerca de las demás tribus que existen en la República y acerca de los eventos que realizamos o que se realizan dentro de las tribus. Adelante, Pati. Creo que Pati, por alguna razón, ¿no? Está conectada. Igual es por la señal. Uh-huh. Pero igual con muchísimo gusto te puedo responder esto. No tenemos como un exacto de cuántas tribus existen, porque cada vez van incrementando más tribus. En Puebla te cuento que iniciamos, había una tribu, pero que hacía eventos no tan formales como lo que nosotros empezamos a hacer, pero llevaba un tiempo, se puede decir que fue la primera tribu o la que yo conocía, y después empezaron a formar otras tribus. Entonces en Puebla nada más había tres tribus, y de pronto creció. O sea, con decirte que en Puebla yo no podría decirte con exactitud cuántas tribus ya existen. De hecho, de nuestra tribu salieron otras tribus, y me imagino que de esas tribus pues también salieron otras tribus. Entonces, son demasiadas las que existen en la República, y ni siquiera en la República, o sea, ya las tribus son a nivel mundial, lo podríamos decir de esta manera. Entonces, no tengo con exactitud ese número, pero creo que todas nacen también por el mismo objetivo, y sobre todo porque fíjate que existe un movimiento que se llama Imasivo, que cada año invita a participar a las mujeres a un baile para conmemorar el día del 10 de mayo, ¿no? El Día de las Madres. Entonces ese baile también de porteo ha ayudado a que se unan más tribus, o sea, que existan más tribus. Entonces hay muchísimas, hemos compartido, de hecho, por ejemplo, cuando hicimos el movimiento de lactancia del de Chichisí, compartimos toda esta pues tarea, por decirlo de alguna manera, con otras tribus, compartimos pues experiencias, participaron, de hecho de otros países estuvimos, no recuerdo qué país estuvimos, pero compartieron sus experiencias, hasta incluso su cultura, ¿no? Porque no es la misma de nosotros, pero sí existen demasiadas tribus. O sea, te digo que en Puebla la última vez que creo que conté cuántas tribus participan en un evento y por eso me enteré, son como 6, 7 tribus que ya existen aquí en Puebla. Gracias, Leti. Ya está aquí Pati. Pati, les comentaba hace un momentito. Hola, chicas, perdón. Sí, no te preocupes, a veces la conexión, ¿verdad? Se fue la señal, ajá. Que nos platicaras de... Hola, buenas noches, mucho gusto, soy Patricia. Ajá. Bueno, les comentaba que yo, por lo menos registradas, tribus en Imasivo, mexicanas, son más de 58 tribus. Pero también están participando países como Brasil, como Perú, Canadá, Australia. Y todo esto pues es como un baile de mamás cargando a sus bebés, porteando con cargadores ergonómicos. Todas bailamos como una sola coreografía que mandan desde la Ciudad de México. Y pues ya todas las tribus tenemos que darle como nuestro toque. Cada quien elige su vestuario, elige pues su escenografía. Yo al menos he participado en 3 Imasivos y siempre ha sido como una experiencia muy bonita participar al lado de nuestros hijos y bailando. Más que nada te queda el recuerdo de tener experiencias así que son pues fuera de lo normal, ¿no? Sales de la rutina de ser mamá. Gracias, Pati. Ale, querías la palabra hace ratito, creo, y no te la dimos. ¿O quién había levantado la mano? ¿O Cari? Bueno, yo no levanté la mano, pero pues igual opino, no hay problema. Sí, adelante. Buenas noches a todos, yo soy Ale Romero, tengo alrededor de 5 años que pertenezco a Tribunantly. Yo los conocí precisamente por lo que comenta Patti, de los masivos, por los bailes, porque gracias a Tribunantly yo me di cuenta que el ser mamá no te limita. Muchas personas a veces pensamos que al momento de que somos mamás se nos cierran muchas otras oportunidades. Y aquí yo aprendí que no es verdad. También, como bien decía ahorita Leti con la explicación, es se trata de que tengamos esa sororidad, esa unión entre mujeres, entre mamás, que a veces sentimos que se nos desapareció el momento mismo de que engendramos a alguien en nuestra pancita, ¿no? Es verdad, hay muchas amistades que las dejamos, pero al momento de hacer tribu, nos damos cuenta que tenemos otro mundo, o sea, se nos abre la puerta a otro mundo. Yo conocí, les digo, por el baile, empecé a bailar, a compartir, como dice Patty, esa experiencia con mi hijo en ese momento bebé. Me di cuenta que podía bailar, que podía expresarme, que podía compartir y tener esos recuerdos. Y poco a poco se vinieron uniendo otros eventos. También otra parte que me encantó a mí de Tribunal, antes hacíamos mucho, bueno, antes de pandemia, hacíamos como más eventos, más reuniones entre nosotras que podíamos compartir. A veces esa parte de estoy cansada, necesito un respiro. Hace rato fuera de cámaras, del aire, estábamos platicando, ¿no? Que nuestros únicos amigos son los niños, entonces nada más nos dan tantita cancha abierta y nos vamos. Porque eso pasa muchas veces como mujeres, pensamos que se nos cierra esa parte. Y cuando estás en tribu, cuando estás en este conjunto, hay otras personas con las cuales compartir. Digo, yo ando un poco de lado el papel del esposo, pero como mujeres siento que nos comprendemos de otra manera, de una manera más íntima, de una manera más desde el núcleo de decir, ¿no? Estoy haciéndolo mal, estoy intentando y veo que no me da el tiempo. Como la otra vez le decía a unas mamis en un grupo en Facebook, a veces nos ponemos a pensar, ¿no? Cómo la princesa de Inglaterra, recién aliviada, sale con el taconazo, el vestidazo, y ella divina en puntas. Y uno, tengo una foto en el hospital donde, te lo juro, tengo cara de, no sé, de ahí atropellada. No, y eso es una realidad que vivimos, ¿no? Y que a veces decimos, ¿cómo es posible? Pero es posible y es una realidad. Eso que pasó Leti, que fue la depresión postparto, es grave, es un tema demasiado delicado, pero no le damos la importancia. Y este grupo ayuda a esas partes. Otro de los eventos que comentaba eran los de lactancia. Como dice Leti, este tipo de grupos, este tipo de tribus, nos ha ayudado a conectar con gente, no nada más de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, incluso de manera internacional. En el Limasivo en que yo me uní a Tribu Nantli, había gente de Ecuador, de Costa Rica, de Alemania, dentro de nuestro grupo de gente que bailaba, ¿no? Cuando fue lo de la pandemia, recuerdo mucho que tuvimos que grabar, no podíamos hacerlo en vivo, teníamos que grabar y nos mandaban pedacitos de videos de otros países donde tú dices, wow, qué mágico que la maternidad la podamos compartir hasta el infinito. No hay límites, ¿no? No hay límites con esto. Yo ya me extendí, como siempre. No te preocupes, Ale. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos aquí en el programa a Cari. Ella también, Cari, a ver si nos puedes compartir un poquito de tu experiencia dentro de la tribu, como mamá. Sí, sí, claro. Hola, yo soy Karina. Yo tengo una niña de 7 años y me uní a la tribu y me encantó, y hay alguna cosa que hacemos, que Leti nos hizo favor de invitarnos, como un mini grupo aparte de la tribu, o sea, era como de la invitación en general, pero un mini grupo donde aceptamos las que queríamos, y era esto precisamente de las fotos que dice Ale, que coraje, que luego hay gente que ve a tus hijos que una vez al mes y tienen fotos más bonitas que las que tenemos nosotras. Es como de, yo la hice, o sea, a mí me costó 16 horas de parto y no tengo una foto bonita con mi hija, porque yo sí. Bueno, yo sentía eso. Entonces, cuando Leti nos invita, que con la ayuda de Val, que si nos está viendo Val, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, que es nuestra fotógrafa oficial de la tribu Nantli, nos empezamos a unir mamás, a tener cierto tiempo para tomarnos como una mini sesión de fotos. Y que la hacíamos que si el 10 de mayo, que si de la Navidad, y que si la primavera, y así, era un pretexto de, ay, pues porque es día del papá, pues vamos a hacerla. Y yo soy mamá soltera, ¿no? O sea, sí está su papá, pero pues no le iba a decir, oye, ¿no quieres venir a las fotos? Al principio sí, pero ya después dije, ay, no, ¿para qué lo tengo ahí en mis fotos? Y pues era cualquier pretexto para tomarnos fotos con los hijos, las hijas, alguna vez hasta mi perrito llevaba cuando estaba más chiquito, y que es en los sitios donde iba a ser como el set, se permitía. Entonces se volvía padrísimo. La última sesión de fotos que tuvimos, me parece que fue la Navidad, y fue en un, no sé, era como un campo donde podías, no me acuerdo el nombre, la verdad, a ver si me ayudan mis compañeras, pero era un campo enorme de árboles de Navidad, pero naturales, y era pues como un parque. Está padrísimo. Y entonces ahí, aparte de las fotos, pues nos quedamos a convivir, o sea, cada quien con su familia, y nos topábamos como vecinas. ¡Ay, qué onda! Y ya pues veías a las otras mamás, que si en la tirolesa y que si en los juegos. Entonces, aparte de esto de las fotos, era como integrarnos ya como familias, o sea, la familia de Leti, la familia de Ale, la familia de tal, tal, tal. Y entonces está padrísimo esta parte donde pues ya no tenemos que estar tomándole nosotros fotos a los abuelos, al papá, a los tíos, donde ya nosotras también nos toman fotos con nuestras criaturas, y una profesional, y que aparte quedan unas fotos padrísimas, o sea, pero aparte vamos peinadas, ¿sabes? Es como de los únicos días donde sí nos esforzamos por ir que peinaditas, que por lo menos el rímel o algo, y a mí me encanta, yo he disfrutado muchísimo eso, y este año como que no lo hemos retomado tanto, pero esperamos que otra vez lo podamos retomar y hacer todo esto, porque estas actividades que en donde nuestros hijos se conocen, porque también está padre ver cómo conviven y juegan y tal, está padrísimo. Y esa es como de las experiencias más bonitas que he tenido en la tribu. Gracias, Cari. Sí, efectivamente, como menciona Cari, es muy padre ver ¿Cómo es que puedes hacer como clic con alguien que de repente no? Yo no las conozco ellas, les comparto, físicamente, nunca hemos estado físicamente juntas. Sin embargo, sí, les digo, por medio del grupo de WhatsApp hemos recibido apoyo, porque incluso hay días en los que puedes como días de ventas, ¿no? Porque hay mamis que de repente tienen a sus hijos en casa, no pueden de repente trabajar fuera, entonces venden algo. Hay mamis dentro de la tribu que bordan, que está Alma, Alma, te mandamos un saludo. Hay mamis que hacen pasteles, hay mamás que no sé, hay de todo, que te venden pañales, ecológicos, ¿no? Que ahora está como muy, muy en boga eso. Hay un montón de cosas dentro de la tribu. O sea, yo conocí un mundo ahí de posibilidades, como mencionaba hace rato Ale. Ale, adelante. Ah, sí, quería hacer un comentario. Bueno, quiero hacer un comentario. Otra de las partes bien bonitas de la tribu, y que se lo debemos en gran medida al corazón original de la tribu Leti, que cuando, bueno, en algún momento me tocó ser parte de la administración, pero del núcleo de la administración, que recuerdo que algo que me quedó muy marcado, cuando inició la pandemia, Tribu Nantli se sumó a dar el apoyo, y entre nosotras empezamos a hacer colecta, ¿te acuerdas, Leti?, de todos estos insumos, de cómo podíamos ayudar, porque mucha gente quedó sin empleo de un día para otro, mucha gente pues tenía familiares en hospitales, y nosotros comenzamos con esa labor, con esa parte de darle la mano, llevando más allá de lo que era la esencia de la tribu, que era apoyarnos entre mamás, también apoyar al resto de nuestro entorno, de la sociedad, dentro de lo que pudimos. Dimos ese granito de arena, y recuerdo mucho que mi esposo ahí me acompañaba a hacer las entregas, juntábamos todos estos víveres, había gente que nos daba donación en efectivo y nosotros íbamos y comprábamos, mostrábamos y siempre poníamos por ahí los tickets y todo, y a las personas que más lo necesitaban, principalmente nos hablaba mucha gente de la tribu, pero pues también la gente externa, les íbamos y les llevábamos esta parte, ¿no? Entonces, es parte de la esencia y de las actividades, como bien comentó Cari, que se hacen en tribu, porque si algo me ha quedado muy claro, y más en los últimos meses, es que cuando uno comparte, también uno recibe. No estoy hablando de, y no estoy hablando de dinero, dijeran los de Facebook, ¿no? No estoy hablando de esa parte, ¿no? Uno recibe y esa gratificación, eso que te llevas, el haber hecho la diferencia, haberles dado esa pequeña sonrisa a la gente, caray, eso sí, sí te marca. Gracias, Ale. Leti, adelante. Como bien dice, hasta, bueno, hay cosas, muchas cosas que se me han olvidado de la tribu, bueno, no se me han olvidado, más bien, se vuelve uno a recordarlas, ¿no? A vivirlas. A mí me encantaría, de hecho, lo habíamos platicado Liz y yo de volver a reactivar esta tribu, porque creo que todas las mamás que se fueron incorporando y así ya tenemos nuestros, ya no son tan bebés, ya son niños. Entonces, hemos hecho una evolución, ¿no? Ya muchas mamás ya están trabajando, están estudiando, terminaron la escuela. Yo puedo contarles una historia. Por ejemplo, yo tiene en el mes de octubre del año pasado, terminé mi carrera de psicóloga. Y bueno, lo hice cuando me despedí un poquito de la tribu, pues lo hice por esa, pues por esto, ¿no? Por el estudio. Entonces, la dejé un poquito, la abandoné un poco, dejé de hacer actividades, hacer eventos, y ahorita que Ale cuenta todo esto, o sea, nuevamente te da la emoción de volverlo a querer hacer, de volver a sentir, porque sabes qué bonito es ayudar a la gente, pero realmente enfocarse en eso, porque a veces la tribu solamente nos enfocamos en ciertas cosas, pero cuando te vuelves, te pones como en el lugar de los otros y dices, bueno, vamos a hacer estas cosas diferentes, y te emociona compartir un poquito de lo que tú tienes con los demás. Es, creo que es lo importante también de una tribu, el olvidarnos un tantito de nosotros y compartir experiencias, sí, pero que puedan ayudar a otras madres, que las hagan sentir felices, y sobre todo porque aquí lo decíamos en broma hace rato, que por afuera queremos mostrar que la maternidad es algo precioso, ¿no? Y claro que lo es, sí, tener hijos es algo muy bonito, que nos llena, crea una familia, que hace un núcleo también muy importante, pero la maternidad también, queremos que se vea como que la realidad de ser madre, que a veces estás tumbada y no quieres saber nada de los hijos, porque realmente, o sea, llega un momento en que no quieres, o sea, dices, ay, no los quiero ver ahorita, por favor, que me los quiten. Y muchas veces no sabes qué hacer sin ellos, ¿no? Entonces es algo como no coherente. La maternidad es una incoherencia total, ¿no? Entonces, todo esto es con ese afán de que vivamos realmente como son las cosas, como es la maternidad. Y ojalá con esta invitación que nos hiciste, pues podamos invitar a más mamás y, bueno, volver a vivir la tribu como antes la vivíamos. Y, bueno, a lo mejor ya no con los bebés que antes teníamos, porque yo, bueno, en mi caso yo ya no quiero más bebés. Yo creo que también todas las que estamos aquí ya no queremos más bebés. Entonces, volver a tomarlo, pero con la edad de nuestros pequeñitos que tienen, ¿no? Y vernos crecer por muchos años más. Gracias, Leti. Escuchamos a Patty y después nos vamos a una pausa. Patty, si no le falló el internet. Sí, Liz, quería comentar que hablando de sobre lo de que se hacían como colectas y se ayudaba a la gente que se quedó como sin empleo en la pandemia. Yo, por ejemplo, se quedó en pandemia sin trabajo justamente. Y nosotros tenemos 3 niños. Entonces te imaginarás cómo nos iba en pandemia con 3, 2 que usaban, uno que iba saliendo de pañal, el otro usaba pañal y la otra ya ya más grandecita. Nosotros nos quedamos, bueno, se quedó sin trabajo mi esposo y justamente a mí fue una de las personas que me tocó como la ayuda de Tribunantly, y de verdad nosotros, hablo por mi esposo y por mí, estamos muy agradecidos porque sí nos ayudó muchísimo, y pues sí podemos dar como testimonio de que sí eran cosas como muy bonitas que se hacía en la tribu, o se hace, porque hasta la fecha, o sea, es lo que te digo, que no nada más es un grupo de WhatsApp, nos sirve de desahogo. Nos ayudamos entre todas, por ejemplo, si una tiene un problema, pues vemos si podemos ayudar, lo que esté en nuestras manos, pues apoyarnos. Muchas gracias, Pati. Sí, la verdad que, bueno, yo quería traerlas al programa para que vieran que pues sí se puede, ¿no? Porque les mencionaba en el programa que hablamos de las mujeres multitareas, también se habló un poquito de cómo es que a veces entre mujeres pues nos echamos tierra, ¿no? A veces no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, ¿no? Y sin embargo, yo les comentaba aquí en el programa, el profe Toño, Anaí, les decía yo, no, pues sí, sí, la verdad sí me he topado con mujeres que pues me han puesto el pie, pero también está la contraparte, me he topado con mujeres que me han ayudado, me han apoyado, y pues un ejemplo claro es la tribu. Yo hace poquito, bueno, todavía no termino, estoy titulándome, estudié una segunda licenciatura, estudié intervención educativa. Y de repente en la tribu sí les pedía yo así como que ayuda porque tenía que ver o estudiar, en un semestre estudiamos el desarrollo pues de la edad inicial, que es de los 0 a los 6 años. Y la verdad es que la tribu me ayudó de muchísimo, porque incluso para un proyectito que hice ahí en la universidad que nos pidieron, me apoyé mucho de los videos que pues les pedí de manera muy amable y de manera muy cortés ellas me brindaron, pues para hacer mi proyecto, ¿no? Fue complicado porque nos pedían un proyecto y estábamos en pandemia. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a observar niños, no? Si difícilmente las personas te dejaban entrar a su casa, ¿no? Eran tiempos muy difíciles en los que no podías tener contacto físico con las personas. Perdón. Entonces, yo puse en el grupo, les expliqué a las mamis y todo, y de verdad que sí, agradezco mucho su ayuda porque tenía que analizar, les comento, el desarrollo del niño desde nacimiento hasta mínimo los 3 años. Y todas las mamás colaboraron, porque todas tenían bebés desde recién nacidos hasta 3, 4, 5 años. Entonces me ayudó bastante. Y después les compartí un video de cómo quedó el proyecto. Y fue padre porque incluso pues pude como transmitir un poco de los conocimientos que yo había adquirido al respecto del desarrollo, ¿no? Que como mamás, tú eres mamá, pero de repente no tienes conciencia de ese proceso, ¿no? De desarrollo que lleva tu hijo, desarrollo emocional, psicológico, físico, ¿no? Sobre todo en pandemia que costó un poquito el desarrollo físico por el limitado espacio que tienen los niños para moverse. Pero sí, también yo fui víctima de la ayuda de la tribu y también pues se los agradezco muchísimo. Vamos al corte y regresando vamos a escuchar a Anaí. Ella nos comentaba fuera del aire que no es mamá, dice, ni estoy casada. Pero le digo, hay algo que se llama instinto maternal, ¿no? Entonces, Anaí nos va a platicar un poquito de eso. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro. Buenas noches, auditorio. Una vez estamos aquí, una vez más. Y bueno, antes del corte, les mencioné que íbamos a escuchar la participación de nuestra compañera Anaí. Como les comentaba, ella me dijo, es que Liz, ¿yo para qué entro, ¿no?, al programa? Yo ni soy mamá ni nada, ¿no? Pero en algunas ocasiones en el programa, en los cortes, he escuchado que nos ha platicado de su sobrina, ¿no? Entonces, ahí pude identificar, porque una madre siempre habla de sus hijos con mucho orgullo y se le ve el brillo en sus ojos y todo, ¿no? Y no, no puedes parar, o sea, para ti tus hijos son lo máximo. Entonces yo identifiqué ese brillo en Anaí cuando nos habló de su sobrina. Entonces le dije, ¿sabes qué, Anaí? Digo, pues puedes hablar sobre el instinto materno, ¿no? Entonces, Anaí, te dejo este espacio. Gracias, Lizeth. Bueno, pues primero quiero felicitarlas por tener su tribu. Y que ya tienen varios años, porque no es fácil mantener un grupo varios años, ¿no? Organizarse y mantenerse es difícil, ¿no? En la organización y mantener el grupo, mantener a las personas, y sobre todo en una pandemia, ¿no? Les tocó una pandemia, y yo creo que eso es digno de felicitación. Y bueno, también, bueno, como les comentaba Liz, o sea, yo estaba muy animada, pero después comentó que sería, bueno, que se trataba de una tribu, bueno, de en general, de mamás, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero yo no soy mamá. Entonces me comentaba, bueno, y es verdad, en tras bambalinas, cuando ingresamos al MIT, pues platicamos entre nosotros, nos vamos conociendo. Y y sí, bueno, alguna vez les he comentado que tengo una sobrina con la que he hecho pues lazos, porque, y eso es algo que también involucra la solidaridad entre mujeres, actualmente lo que se llama la sororidad. Bueno, actualmente mi sobrina tiene 18 años e ingresó ya a su licenciatura. Pero bueno, hace 18 años que ella nació, su mamá iniciaba su actividad laboral. Entonces, mi prima es prima de mi mamá, entonces mi mamá le ayudaba. Pero se dieron muchos aspectos que tienen que ver pues en la concepción de mujer, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo yo estaba iniciando mi licenciatura, y bueno, aquí en la casa de ustedes, mi prima le pedía ayuda a mi mamá para cuidar a la nena y llegó como de 2 meses o mes y medio, y mi mamá, bueno, pues yo considero eso por instinto maternal, y bueno, también yo creo que ahí no tanto por solidaridad entre mujeres, sino como rol, y yo creo que esos conceptos han cambiado, ¿no? O sea, este concepto ahora de la solidaridad, la sororidad, como que ha cambiado la perspectiva de los roles, ¿no? De eso ya lo platicaremos un poquito. Pero bueno, la bebé llegó de 2 meses y pero mi mamá, yo creo que consideraba que yo estaba aquí, y también, pues, o sea, sin que ella lo viera como una obligación mía, luego me asignaban, ¿no? O sea, se dieron cosas así, que yo pienso que es desde la concepción de mi mamá, que piensa como rol. A mí no, esa cuestión, por ejemplo, alguna vez leí, yo no estudié filosofía, yo estudié literatura, pero alguna vez leí sobre un texto de un diálogo de Platón que dice que los hijos son de todos, ¿no? Que la responsabilidad de un niño, formarle sus sentimientos, es de toda la sociedad, ¿no? O sea, todos tenemos una responsabilidad ante alguien que nace, ¿no? Y bueno, pero ya esta perspectiva, bueno, del instinto maternal, bueno, la nena llegó a los 2 meses, y claro, sí, ya de manera muy personal, pienso que sí, el instinto maternal, o sea, de ver a una nena, no sé, sí, yo creo que sí funcionan, ¿no? O sea, preguntaba Liz, bueno, pero el instinto maternal, sí, yo creo que ese funcionó más, ¿no? O sea, de cuidar a alguien, y bueno, realmente sí, pues conviví mucho con la nena, y bueno, en temporadas ella se quedaba aquí con mis padres, conmigo, y sí, realmente es... sí, bueno, no es mi hija, pero yo creo que es una experiencia única, ver crecer a alguien, ¿no? Y además saber que uno está aportando, ¿no? O cuando van creciendo, tú ves que la niña o el niño adquiere formas tuyas, porque está conviviendo contigo, aunque no seas la mamá. Y eso es algo... Realmente es una experiencia única. Pienso el lazo que se crea con alguien que van haciendo, porque bueno, ya después tuve la oportunidad de enseñarle inglés a la niña, o sea, muy pequeña, porque yo estudié lingüística y literatura y también estudiaba inglés. Y bueno, entonces eso también... Como la niña estaba acá y mi mamá me decía, bueno, puedes verla y esta cuestión, bueno, pues yo le enseñé inglés y aprendió y acabó unos cursos de inglés. Y creo que incluso ella lo habla mejor que yo. Ay. No, pero esta situación es una experiencia única de ver cómo ellos se involucran en tu forma de ser, en lo que a ti te gusta, lo que tú realizas. Se acostumbran o realmente lo absorben. Y eso es una experiencia única. Y yo creo que es diferente la convivencia entre una mamá, bueno, o en mi caso, una tía con la sobrina a sus padres, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y bueno, respecto a alguna de ustedes comentó que hay muchas cuestiones sobre cómo se concibe el rol de la mujer, ¿no? O sea, que cuando tienes hijos, ahí se acabó todo, ¿no? Ese es algo que se concibe pensando en el rol del género femenino, ¿no? Pensando como género. Y bueno, en ese aspecto, como mencionaba, yo pienso que ser mamá es una experiencia única, porque lo que yo puedo decir cuando estaba la nena aquí, yo tenía mis actividades de la licenciatura y ella se acostumbraba a mi modo de ser. O sea, si yo estaba leyendo o estaba escribiendo en la máquina, ella estaba junto a mí, o a veces cuando escribía en la máquina se subía a mis hombros, así bebé, y se subía, no sé, y yo me paraba y la cargaba. Y se van acostumbrando. Y me llama la atención porque actualmente a mi sobrina le gusta mucho la lectura. Y yo estudié literatura. Yo nunca la he influenciado para elegir algo, o sea, así de que lea o que aprenda, no, jamás. O sea, pero sí le gusta leer, le gusta la historia, libros de historia. Yo leo más literatura y filosofía y le gustan mucho los idiomas. Y eligió una carrera administrativa, de algo administrativo, pero negocios internacionales, algo así. Pero pienso que esas situaciones son experiencias únicas en las que se involucra la mujer, ¿no? Y bueno, y ya hablando sobre el género femenino, sobre los roles, bueno, esas diferencias que se notan, ¿no? O sea, lo que comentaban es que las maternidades o las mujeres que son madres no tienen por qué ser idealizadas, ¿no? O sea, eso es muy cierto. Y de eso hay muchos ejemplos en la literatura. Pero a mí me interesó lo que comentaban porque es común que un rol femenino como que asuma ciertas características, ¿no? O sea, una mamá es así, siempre debe... estar de buena, siempre dispuesta con sus hijos, y yo creo que al contrario, ¿no? O sea, es una dinámica que realmente es muy demandante, realmente pienso que los niños son muy demandantes. Y entonces me parece importante como quitar los matices de rol, ¿no? O sea, los matices de la maternidad es así. Y bueno, actualmente se vive una diversidad de elección, yo diría, ¿no? Porque actualmente pienso que una mujer puede decidir ser madre o no serlo, ser madre soltera, está en sus manos decidir, ¿no? Eso pienso, y pienso que es algo positivo. Y también cuando Lizeth mencionó sobre la tribu y esto, o sea, a mí me llamó mucho la atención porque pienso que es una oportunidad, el hecho de asumir una organización es una oportunidad. Y por eso me llamó la atención conocerlas y conocer su grupo. Pero creo que ya me extendí bastante. Y sí, bueno, sí quisiera que platicáramos más, qué opinan de lo que les digo, por ejemplo, en la literatura, que es mi área, las mujeres, las perspectivas de las madres y madres de madres e hijas no son idealizadas, ¿no? O sea, eso. O sea, una mujer puede manifestar este día, no quiero ver a mis hijos. Eso se ve mucho actualmente, sobre todo en cuentistas contemporáneas, y el tema de la maternidad se ha tocado en la literatura, y no son roles, no son maternidades idealizadas, no son mujeres que decidieron tener hijos, o que por alguna razón tienen un hijo, o por alguna razón conviven con alguien que parece que está a su cargo, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí y por compartir el espacio de su tribu. Y vamos con Cari o Leti, quien quiera, porque levantaron la mano. Gracias, para participar. Leti. Gracias, Anaí. Ah, bueno, si no vas Leti, voy yo. Ah, no, vas Leti. No, ve tú, Cari, sin problema. Te estaba diciendo que tú iniciaras. Tienes la palabra. Gracias. Ah, pues respecto a lo que estaba comentando Anaí, yo creo que la crianza sí es responsabilidad de, pues, no nada más de la mamá, como bien lo dices, de los roles. Pues es tu hijo, tú lo pariste y tú lo vas a educar. No, en realidad es un trabajo en conjunto, tanto tíos, abuelos, primos, a los que viven en el mismo entorno o a los que frecuentamos más. Sí, claro que se les va a quedar algo de cada persona. Y también en la escuela, cuando vayan a la escuela y tal. Entonces, pues es una responsabilidad bien grande como sociedad, pues que le estamos enseñando a los hijos cuando estamos en presencia de ellos, ¿no? Y esto que decíamos de no romantizar la maternidad, sí está cañón, es complicado. Y qué bueno que ahora ya haya más personas, más parejas o más mamás que deciden ser o no ser mamás, y que ya no está muy sacrificado eso de cómo no vas a ser mamá, pero no te vas a realizar como mujer. No, pues espérate, cada quien tiene su meta definida diferente, ¿no? No todas que nacimos para querer ser mamás, o a lo mejor hay gente que quiere tener 10 hijos como se acostumbraba antes, y a lo mejor sabemos, por ejemplo, mi caso, yo nada más quiero una, o sea, de que siempre quise una y en una me voy a quedar, y ni modo, dijera la Wendy. Y pues sí, o sea, es muy cierto esto de que es muy agotador y que por eso se debe compartir a las que tienen la pareja o el papá junto. Está padrísimo que se compartan responsabilidades, que ya no sea de que no, pues yo voy a trabajar y yo llegué y me calientes las tortillas y te toca ver a los niños día y noche, ¿no? O sea, ya también que sea de que pues un trabajo en conjunto, de que pues tú haces esto, tú haces el otro, y en las que somos a lo mejor mamás solteras, que nos apoyemos en diferentes, o sea, sí en esta tribu que es como oficial, pero pues debemos también tener tribus como de familia, ¿no? Que a lo mejor la tía, la abuelita y la mamá, pues todas tenemos épocas diferentes. A lo mejor una le daba una nalgada a los hijos y pues ya con eso la salvaba, la otra le pegaba de gritos a los hijos y ya con eso, y a lo mejor las siguientes generaciones vamos a tener como más información o más talleres, más lecturas y todo tal para para hacer lo mejor posible y evolucionar, pues al final todo es evolución, ¿no? Pero sí esto de que se materne sacrificadamente y, ¿no? Pues primero mis hijos, primero soy mamá y luego mujer, que es lo que comentábamos en el corte, pues no, o sea, primero, y eso es como, por favor, aunque se les grabe, primero eres tú como mujer, o sea, de que atiéndete tú, tus emociones y, no sé, del trabajo, pues es que somos un mundo de cosas. Primero tranquilízate tú, primero aprende a gestionar tus emociones tú, porque seguramente pues, ni yo ni casi nadie las controla, ¿no? Mucho menos un niño de 2, 3 años. ¿Cómo le vamos a enseñar al niño? Pues aprendiendo primero nosotros y luego ya a ellos. Y sí está bien esto de que de repente pues pidamos ayuda, y para eso está... Para eso están las tribus, para eso estamos nosotras, la tribu Nantli, que es como de, bueno, ya estoy harta, no sé qué, ya no quiero ver a mis hijos que se larguen a la escuela, eso es lo que yo pido desde la semana número 1, y que pues también les expliquemos a los niños, a las palabras que entiendan, de mira, les ponía de ejemplo hace rato, hay una caricatura que se llama Bluey en Disney, neta, por favor, véanla con sus hijos porque es súper educativa. Yo tengo entendido que le hicieron tanto psicólogos, especialistas en crianza, como papás, para como una verdadera, pues, poner situaciones reales en la caricatura, y pues ahí voy agarrando 2, 3 tips que sí me han hecho un parote, como esto de a ver, como mamá ya estás abrumada de todas las cosas, o sea, tanto las que trabajamos como las que trabajan mucho, que son las, yo siento que son las amas de casa, son las que se llevan la friega más fea que un obrero de cualquier lado, y son las que menos se reconocen, ¿no? Entonces ya, o sea, la mujer, la mamá ya está harta, y pues también explicarles a los niños de, mira, mi amor, necesito 20 minutos para que yo descanse, respire, me relaje, porque si no voy a explotar horrible. Y está padrísimo esto de tener a alguien de apoyo, de que pues cuídamelo ahí 10 minutos por lo menos, por favor, para que yo me calme. Y tener momentos de despejarte, de no nada más pensar en la maternidad. A lo mejor vamos a un desayuno, como alguna vez Leti también lo propuso, pero que no nos organizamos, porque éramos muchas. De vamos a un desayuno. Y yo decía, bueno, sí, pero sin hijos, por favor. O sea, sí con hijos que jueguen, pero pues también de repente actividades que no involucren todo el tiempo a los niños para que no nos volvamos tan locas de todo este trabajo y toda esta labor de maternar. Y ya le cedo la palabra a Leti para que complementemos todo esto. Adelante, Leti. Pues bueno, yo riéndome de todo lo que nos identificamos, creo que todas, ¿no? Yo también ya quiero que regresen a la escuela. Le decía a mi esposo que lo único que me gustaba de que no fueran era irlas a recoger, porque no sé si sea la única, pero a mí no me gusta tanto el que estás... ya encarrilada haciendo las cosas del hogar y de pronto ya llegó la hora tan rápido de ir por los niños y cámbiate porque estás toda fodonga, porque estás limpiando, estás arreglando y cámbiate porque tienes que ir por ellos. Es lo único que a mí no me gusta de la escuela, pero ya de ahí en fuera que me los acepten y me los entreguen hasta las 2 de la tarde es como un respiro para mí también. Y bueno, retomando un poquito lo que decía Cari con referente a que algunas mamás, pues estamos eligiendo, bueno, papás, ¿no? El ser mamás, tener hijos o no, o el número de hijos, creo que nos estamos volviendo más conscientes. Y estamos analizando realmente qué es lo que queremos. O sea, por ejemplo, a mí me hubiera encantado, me hubiera fascinado. Yo dije, no me mientes, con esta tribu yo quiero hacer y a los chicos que estén jóvenes, decirles, piensa muy bien lo que vas a hacer. Entonces, y no porque esté mal, sino porque yo mucha gente luego cuando platico con ellos, o sea, platicamos sobre los hijos y esto, y que ellos no llegan a tener, yo les comento que a mí me hubiera gustado muchísimo que me explicaran realmente qué era la maternidad. Hola, mi amor. Qué era la maternidad, cómo la tenía que llevar. A mí me la pintaban hermosa, ¿no? O sea, vas a tener tus hijos, es lo mejor que puedes hacer, te vas a realizar. ¿Me permites, mi amor? Sigo conectada, dame 2 segundos. Y me gustaba todo esto, ¿no? De que yo decía, no, pues sí, voy a tener la familia así. La veía como en las novelas y decía, sí, le voy a decir a mi hijo, esto no se hace. Y mi hijo me iba a decir, tienes razón, mamá, ¿no? Pero nada que ver, o sea, realmente todos tus problemas psicológicos, todos tus, tus miedos, tus traumas, los llevas a tus hijos y no los sanas, si no los curas, si no sabes cómo llevarlos, a veces en ciertas cosas yo decía de mis padres, ¿no? Yo no voy a hacer esto, y a veces termino haciendo lo mismo. Entonces me da mucha risa porque a veces también cumplimos con ciertos patrones y los llevamos a cabo con la familia, y creo que sería también súper importante que cada vez que platiquemos con un joven le expliquemos realmente, y sobre todo a la sociedad y los que no son padres, que les digamos la verdad sobre la maternidad, sobre el ser papás, que ellos sepan realmente a qué se van a meter, ¿no? Que es algo muy bonito, pero de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, de mucho tiempo de dedicación, porque a veces yo entre casa, escuela, esposo, trabajo, a veces los hijos terminan siendo lo último, la última prioridad, o sea, no terminan siendo más bien nuestra prioridad, y tendría que ser todo lo contrario, tendrían que ser lo primero, nuestra lista, ¿no? Pero a veces con tantas cosas que tenemos, a veces los pasamos a lo último, y creo que entonces no tendría ningún caso tener hijos, ¿no? Porque eso es lo importante de tener bebés, de traer que otras personitas de este mundo capaces de ser felices, de respetar a los otros. Entonces, cuando tú no les das todas esas herramientas, pues, ¿qué esperamos, no? Otros, ¿qué esperamos para la sociedad mandarles, no? Gracias, Leti. Exactamente. Bueno, más o menos para recuperar ideas de las participantes. Con la participación de Anaí pensaba un poquito en esta teoría que existe acerca del vínculo, ¿no? Del vínculo materno. Hay una teoría que se construye a partir de la idea de que tú tienes un vínculo con tu madre, pues desde el vientre, ¿no? Desde el vientre materno. Y es bien sabido que ya desde el vientre materno puedes estimular, puedes comunicarte con tu bebé. Entonces hay un montón de cosas que te permiten crear un vínculo, ¿no? Con tu hijo desde antes de que venga a este mundo. Y precisamente en esa teoría también mencionaban una historia en la que había una niña, fue parida, pero precisamente esto que les comentaba de que desde el vientre los niños sienten todo, la madre no había querido embarazarse, ¿no? Entonces la niña desde el vientre es rechazada. Nace y la madre pues tenía otros dos hijos, eran tiempos de guerra, porque les digo, este es un relato, eran tiempos de guerra y la madre por algunas cuestiones tiene que dejar a la niña con los abuelos y ella se va, ¿no? El papá pues se va a la guerra, jamás regresa, etc. Y la niña se cría con los abuelos y al momento de que pues pasa el tiempo, ella crece y jamás vuelve a ver a su madre, jamás. Le avisan hasta que la madre murió, su madre murió. Va, se acerca ahí al féretro, pero ella no siente nada, no siente ni tristeza, ni ese vacío de que pues debería sentir, ¿no? Por estar viendo a su madre ahí ya sin vida. Pasa el tiempo, se casa, tiene sus hijos, ella jura y perjura no cometer los mismos errores y lo hace bien como madre. Pero llega un momento en el que fallece su abuela. Y entonces ahí es cuando a ella se le despierta ese terror que se debe sentir de no tener a su madre. Y entonces ahí la teoría lo que quiere dar a entender es que el vínculo, aparte de que se forma desde el vientre, también puedes formarlo con los niños cuando salen de él, con las experiencias que tienen, con pues las vivencias, todo lo que lo rodea, como tú le hables, como decía Leti, como tú lo críes, ¿sí? Y esa es una parte que a veces no era comprendida. Pero ahora con tanta información, tantas teorías de desarrollo, hay videos en YouTube, ya está muy expuesto este tipo de información. Entonces, Sí, es verdad eso, Leti, que nos pintan a la maternidad, la romantizan, ¿no? ¿Crees que todo va a ser perfecto, que si sigues tal método, sí, te va a salir y tu hijo lo va a hacer? Y la realidad es que no, que pruebas una cosa, pruebas otra, y a veces no te salen tan bien las cosas como esperabas. Le damos la palabra a Ale. Aquí ando. Pues ahorita, nutriendo esa reflexión, en cuanto a lo que dijo Anaí, hay veces que decimos si es real, mamá no es nada más ni papá, el que engendra, ¿no? El que va a parir, es la crianza. Y ahorita hiciste un comentario que dices, yo no influencié nada a mi sobrina para que le gustara la lectura, pero subconscientemente sí lo hiciste porque ella te veía. Entonces, de cierta manera, sí hay influencia positiva, eso está padrísimo, ¿no? Pero nos damos cuenta, a lo mejor tú no pariste a tu sobrina, pero esa conexión, como dice Liz, esa unión que hubo fue más grande que todo eso. Y haciendo una observación en mi muy particular punto de vista, yo no diría que está mal romantizar la maternidad, porque a mi gusto sí es romántica. La conexión que tú tienes con tu hijo es romántica, el verlo crecer, el ver una parte de ti. Lo que sí no está bien es idealizar. Idealizar la maternidad es lo que sí no está padre, ¿no? Porque nada más desde el simple hecho que nos digan, cada 3 horas tienes que darle de comer al bebé cuando acaba de nacer, jamás, nunca. O sea, no puedes decirle al bebé, ya es tu hora de comer y tienes que pegarte a la chichi y ahí tienes que estar hasta que comas, ¿no? Y ya pasaron tus 15 minutos de una y ya te tengo que pasar otra. No, desde ahí estamos mal y eso viene en los doctores, en los hospitales, como nos lo dicen, ¿no? Entonces, por ese lado, la romantización de la maternidad no está mal. No está mal porque sí, es algo muy romántico, es algo muy íntimo que tienes esa conexión. Lo que está mal es idealizarlo, ponerse expectativas tan altas que cuando no suceden uno se frustra y uno piensa que uno es la que está haciendo lo mal, porque decimos tienes que hacerlo y tienes que darle de comer al bebé y tienes que descansar y tienes que hacer la comida y la casa y bañarte y bañarlo a él y darle su masajito y estimulación y bla, bla, bla, bla, bla. Es una lista tremenda que... Raro, o sea, de verdad, si tú no tienes ayuda de alguien, si tú no tienes esa tribu, esa red con alguien, no lo puedes hacer. ¿Sale? Entonces siento yo eso. Y ahorita me acordé de una frase que vi en Facebook que decía, los hijos, y es lo que yo le digo siempre a las personas solteras que no tienen hijos y me preguntan, los hijos son como un lujo. Si no los tienes, no los necesitas. Pero si tú los tienes, ya no puedes vivir sin ellos. Entonces, esa frase desde que la escuché, yo me quedé, wow, es verdad. Si no los tienes, mira, ni los busques ahorita, espera, vívelo. Pero cuando tú ya tienes algo de eso, tú ya probaste lo que es esa carita que se te acerca y te diga, te amo. Mi hijo es varón, el más chiquito, y me dice, mamá, ¿tú te vas a casar conmigo? Yo sí, me voy a casar contigo, hijo. Espero que eso me digas cuando tienes 15 años, cuando andas con tu novia y a ver si quieres casarte, ¿no? Pero es parte, ¿no? De esa evolución, de ese crecimiento y también nos hace crecer a nosotros porque nos transforma. Yo comento mucho que a mí desde mi primer hijo me hizo ver la perfección dentro de lo imperfecto, porque yo lo pensaba de una manera y cuando me di cuenta que era de otra forma, nos decía hace rato el profesor que ya no está por aquí, que somos mamás jóvenes. Sí. Somos mamás jóvenes que nos tocó ver esa parte, enfrentarnos a esta situación, pero pues parte de lo que es la tribu es apoyarnos, ¿no? Es la familia que escogemos. Está padre tener a mamá, a la suegra, a las cuñadas, a las tías, pero a veces con ellas no puedes de pronto expresar el estoy harta, porque la abuelita o la mamá, no, tu abuela que tuvo 18 hijos, tu abuelo tuvo 13, yo tuve cuántos y si pude y tú con uno te estás quejando. ¿No? Entonces, a veces esa parte, también como lo decían hace ratito, ¿no? Las mismas mujeres a veces nos atacamos, pero es por los mismos chips que traemos desde antes, ¿no? Y ahorita como lo vemos de otra manera, ya pues tratamos de entenderlas y también eso nos hace entendernos como hijos. Nos damos cuenta que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron dentro de sus herramientas psicológicas, económicas, sociales, que tuvieron en su momento, y también nosotros, pero estamos tratando de hacer lo mejor por ellos, ¿no? Entonces, solamente quería hacer ese comentario de Anaí antes de que se me fuera la idea. Muchas gracias, Ale. Sí, tienes razón. Eso de la idealización, ¿no? Me parece a mí algo grave, porque de repente, si tienes, como mencionabas, Ale, tú misma, expectativas muy altas y de repente no se cumplen, sí es cierto que te puedes llegar a sentir frustrada, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es pues dejar ser a los niños, ¿no? Y hace rato platicaban de, creo que era Cari, tras bambalinas, dirían, que hay un ¿cómo se llama? La maternidad, crianza respetuosa. La crianza respetuosa, gracias, Cari, ¿no? De que algunos piensan, ay, deja a tu hijo hacer casi, casi como lo que quiera, ¿no? Y ay, a ver qué sale, ¿no? Algo bueno ha de salir, porque pues los psicólogos la dicen, la mencionan, pero yo creo que es ser también un poquito conscientes o analizar, ¿no? Realmente qué es lo que nos está tratando de decir esa teoría, ese método. Y algo que me gusta también de la tribu es que todo eso se analiza a fondo, se hacen críticas constructivas, se plantean puntos de vista y nunca es que tú estés mal, ¿no? Porque algo que sí también tiene la tribu es que se respeta mucho tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de pensar. Todas tenemos o pertenecemos a diferentes contextos, crecimos en diferentes circunstancias, ¿no? Y eso me agrada porque puedes ser libre de expresarte, lo que muchas veces no hacemos dentro de nuestras familias, si me están escuchando, perdón, pero a veces así es, ¿no? Ya vienes como con una tradición de que así se hacen las cosas, lo que mencionaba Ale. Ay, tu abuela tuvo tantos hijos, ay, mi mamá tuvo tantos y pudo y no sé qué, eran otros tiempos, y yo creo que no se puede hacer ese tipo de críticas cuando pues los tiempos siempre cambian, evolucionamos y por lo general, en temas de crianza, yo veo que es como para ir mejorando, ¿no? Algo que también me gusta de la tribu es que tú puedes hablar de tus hijos libremente. Hay personas que a veces dicen, ay, otra vez ya va a hablar de sus hijos. Y ahorita que estoy diciendo esto, le mando saludos al señor Santomé, que siempre que empiezo a hablar de mis hijos en el trabajo, ay, ya vas otra vez con tus hijos. Y eso es lo que es la tribu, ¿no? Te sientes apoyada, sientes que no importa que repitas la misma historia, te van a escuchar, va a haber mamás que te dan like, te dan corazón, te van a dar consejos, y pues la verdad que es una experiencia muy padre, y le vamos a ceder la palabra a la compañera Patti, ahorita que creo que sí ya regresó por ahí, por si quieres comentarnos algo, Patti, de todo lo que se ha conversado. Sí, pues yo estoy igual que Leti, me estaba atacando de la risa aquí porque estaba escuchando todas las historias y los comentarios de nuestras amigas que a veces quisieran desaparecer a sus hijos, pero no es que no los queramos, es que a veces es tan estresante el mundo de la casa que tienes que cumplir con todo, ¿no? Tanto como la comida, el quehacer, la ropa, los niños, y que uno, mamá, y ayúdame, y el otro, me está pegando, yo quiero un juguete, y mamá, y pues sí, es como que a veces uno necesita, de descanso, O un día sin hijos. Y que pues sí es muy, muy, muy estresante que a veces llegas a decir, ay, ya, me voy a ir y a ver qué hacen sin mí, así como decían las mamás antes, ¿no? Gracias, Pati. Sí, sí es cierto. También yo aquí se jalo mi vida. También algo que quiero comentar o resaltar de la tribu es que así como, bueno, hay mamis que son especialistas en algunos ámbitos y que, bueno, pertenecen a la tribu. Hay mamis dentro de la tribu que son, por ejemplo, son pediatras, algunas son, son médico, a lo mejor general, o dermatólogos. Tenemos todo ese apoyo como dentro de la tribu. Y bueno, la que pues más conoce, como ya lo mencionamos hace ratito, pues es Leti, ¿no? Que es como la fundadora. Entonces, Leti, ¿nos podrías platicar un poquito de esa parte de la tribu, por favor? Claro que sí, Liz. Pues sí, como bien lo dices. En algunas ocasiones cuando inició la tribu, nos empezó a dar risa porque decíamos que teníamos que hacer nuestro, se me fue el nombre, nuestro directorio. De todo lo que hacíamos, porque, o de todo lo que vendíamos. O sea, había muchas nenis, como les decimos, o nenas, vendiendo ahí de todo. O sea, hay mamás que no tan solo que tienen una profesión, ¿no? Sino que tienen un oficio, que venden cosas, que aparte de estar con los hijos, se conectan a internet para vender por ese medio. Tenemos a la pediatra Fabi, tenemos a quien vende productos, como en el caso de Ale, productos pues de belleza, de cuidado personal. Pati vende productos también de belleza. Cari, en algunas ocasiones la vi subir información con referente a seguros. Tenemos de todo un poco. Quien teje, por ejemplo, como bien lo dices, quien hace los famoso crochet, como creo que hay tres mamás que hacen crochet, no nada más es una, y que vende unas cosas impresionantes. Yo cada vez que veo que estuve en algo, me enamoro de las cosas. En el caso también yo, más cercana, tengo Aide. Yo siempre Aide porque vivimos casi juntas, ella vive casi cerca de la casa, entonces yo le pido y la verdad estoy maravillada con las cosas que hace, son unas cosas preciosas, entonces yo le pido esas cosas a ella. Y hay mamás que yo creo que si viven más al norte, pues le piden más a las mamás que están cercanas al norte. Hemos tenido mamás que han vendido hojaldas rellenas, en eventos también, como bien lo dicen, los pañales ecológicos, psicólogas, cantantes. Tenemos una mamá que canta hermoso, lo que es Moni, también se me vino a la cabeza. Hay otra mamá que se me fue su nombre ahorita. Hasta corredoras de autos tenemos. Exacto, hay dos mamás que son cantantes que cantan precioso. Moni es de ópera más, y una mamá, de hecho, se me olvidó su nombre, me va a ahorcar, pero participó inclusive en La Voz México. Entonces tenemos mamis de todo tipo, o sea, la tribu está llena de todo, para lo que quieran. Inclusive, ¿qué más? Recuérdenme a alguien que se me esté yendo, que casi siempre sube información. Bueno, hay muchísimas mamis. Todas hacen labores, no tan solo es de casa, sino también es trabajo en línea, mamá de tan solo que te escuchen, hay de todo allá, hay todas las mamás tienen una profesión, tienen un oficio, tienen algo, pero como mamás nunca nos dejamos, ¿no? Siempre queremos también llevar un poquito de dinero a la casa y vender hasta el gato, ¿no? Para con tal de apoyar a la familia. Sí, sí es cierto, Leti, muchas gracias. ¿Algún comentario que quieras agregar, Anaí? Pues, agradecerles que están aquí y que el auditorio nos puede escuchar. Y bueno, Yo agradezco escucharlas y también conocer y saber, creo que una organización actualmente se valora más, ¿no? Es decir, que sea costumbre estar organizados, organizadas, ¿no? Es a lo que me refiero, que sea común. Y a mí me llamó mucho la atención cuando escuché, bueno, un grupo, una tribu, y se ve que tienen muy bien delimitado, una justificación, o sea, se ve un grupo muy bien formado, muy bien afianzado. Y en el programa precisamente que estuvimos con Lisette sobre las multitareas, platicábamos esta cuestión, ¿no? O sea, bueno, desde mi punto de vista, la mujer es la que enfrenta multitareas, ¿no? Entonces, en una parte del programa les compartía a Lisette y a Paola, que también estaba en el programa, esa cuestión de la mujer organizada, ¿no? La mujer en grupos, la organización de mujeres, la solidaridad, como les decía, ¿no? ¿Cómo cambian los conceptos? Por ejemplo, este cambio de cómo se conciben los roles, ¿no? Como yo les comentaba, bueno, yo estuve en una... conocer a mi sobrina, ¿no? O sea, era una situación, pero yo percibía que mi mamá lo tomaba como un rol, ¿no? O sea, porque somos mujeres, tenemos que cuidar a la niña, ¿no? O sea, porque somos las mujeres y porque, pues, tu prima es mayor que tú, va a laborar, a nosotros nos toca. Entonces, entonces ella lo veía como un rol y yo lo tomé de manera distinta, sí podría ser por instinto maternal, pero también fue algo que no tomado desde un rol de género, por medio de esa experiencia aprendí mucho. O sea, como les decía, bueno, es que aprendes cómo convivir con otra persona, ¿no? O sea, desde que, o sea, cómo va creciendo, o sea, cómo lo vas conociendo y vas viendo cómo, como mencionaban, ¿no? Es que tu sobrina te observaba y adquirió formas de ser, ¿no? Y pero como les mencionaba, no, pues, en un principio, pues yo soy muy respetuosa, ¿no? De las formas de ser de todos. Entonces, por eso yo decía, no la influencié, ¿no? O sea, en el sentido de decirle, ¿no? Le eres bueno, eso no. O sea, yo siempre soy muy respetuosa de las formas de ser de todos, pero es una cuestión diferente, o sea, es una posición diferente el ser mamá o participar en el crecimiento de alguien. Creces. Es una experiencia que te hace crecer, te hace conocerte y es yo creo que son experiencias únicas. Pero bueno, también como les platicaba que platicamos con Lisette, con Paola sobre las multitareas y yo resaltaba el hecho de la organización y de cómo cambian las concepciones de los roles, ¿no? Y yo creo que resaltar aquí en el programa, ya que tenemos la oportunidad, de que actualmente una como mujer puede decidir, ¿no? O sea, ya no ver la maternidad como un rol, sino como una decisión, ¿no? O sea, una puede decidir tener hijos o no tenerlos, tenerlos en un círculo familiar o no tenerlos en un círculo familiar, ser madre soltera, también uno puede decidirlo. Y yo creo que a mí me parece... es un avance. Yo no sé, ustedes que tienen un grupo, que ven que platican, que ven sus necesidades como madres, ¿cómo ven ese cambio, ¿no? Actualmente impulsar a que las mujeres decidan, o sea, que ellas decidan. Una decisión es una decisión, ¿no? Y punto, ¿no? Porque pienso que hasta desde el punto de vista de otras disciplinas como la psicología, porque el hecho de ver la maternidad como un rol es como decían, ¿no? O sea, tu mamá te puede decir, yo tenía 8 hijos y a todos los veía. pero más bien esos cambios, ¿no? O sea, de esos cambios de, bueno, ser madre no es un punto de idealización, ¿no? Es un ser humano como un ser humano que se cansa, o sea, que se agota y estas cuestiones, ¿no? Y luego otra cuestión que quería yo resaltar es el hecho de la organización, o sea, de los grupos, que actualmente es una necesidad de estar organizado. Y también comentaba en el programa que la necesidad de conocernos como mujeres, y por eso yo aplaudo mucho cuando comentan todo lo que hacen, y que se conocen en las actividades que hacen y que nos, digamos que tienen su directorio, eso yo lo aplaudo mucho. Pero bueno, no sé si quieran comentar algo sobre lo que decía, ¿no? Impulsar que actualmente las mujeres pueden decidir, ¿no? O sea, que está en sus manos, o sea, decidir sobre ser madres, no serlo, es una decisión. Y eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias, Anaí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sí, exactamente, ¿no? Es una responsabilidad muy, muy grande. Y yo creo que estaría padre, no sé, ahorita que comentaba Leti, que le gustaría así como a lo mejor tener un conversatorio, algo así, con jóvenes y mostrarles, pues, esa cara, ¿no? De la maternidad y la paternidad, ¿no? ¿Cómo es que es, pues, algo que te demanda las 24 horas, los 7 días de la semana? No puedes, de repente, hacer a un lado a tus hijos, ¿no? Apenas estábamos viendo a mis hijos y yo la película de Los Guardianes, donde sale Santa Claus, el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes, y me dio mucha risa cómo captaron muy bien uno de los mensajes de la película a mis hijos, que cuando Jack Frost les dice, a lo mejor hay que no la ha visto y ya les estoy haciendo spoiler, ¿no? Pero cabe... Bueno, vale la pena rescatar esta parte. Jack Frost les dice, o sea, ¿qué tiempo tienen sin convivir con niños? ¿No? Porque no sabían interactuar. Los guardianes, que son Santa Claus, el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes, no sabían interactuar con los niños. Y dice Santa Claus, ¿de qué hablas, Jack Frost? No tenemos tiempo para niños, estamos ocupados haciendo felices a los niños. Y entonces ahí es como contradictorio, ¿no? Muchas veces, como padres decimos, quiero que mi hijo tenga lo mejor, que tenga y al pensar en lo mejor, pensamos en bienes materiales, ¿no? O en una buena educación, a lo mejor, pagar una escuela cara, o un curso, que aprenda esto, que vaya aquí y allá, ¿no? Sin embargo, hay una frase que por ahí leí en la mañana, que el papá le pregunta al niño, ¿qué quieres ahora? ¿A curso de qué quieres ir? Y dice, no, papá, no quiero ningún curso, quiero pues que estés conmigo, ¿no? Y a veces esa es la parte en la que chocamos, porque dices, oh, me la paso trabajando pues para darle una calidad de vida a mi hijo, pero te olvidas de esa parte, de decir, ay, no, ahora no tuve tiempo a lo mejor para... Estamos, pero no estamos. Por ejemplo, hay veces que yo estoy tomando un curso o algo así aquí en la casa. Estoy, pero no estoy realmente con ellos, ¿no? Ellos andan ahí con el celular o la computadora o viendo la televisión. Entonces, sí, darnos ese tiempo, porque para ellos es muy valioso y es lo que más van a recordar de nosotros, ¿no? Esa es como mi reflexión. No sé si alguien quiera agregar su reflexión. Ay, perdón, es que ya hoy hablé mucho, ya se me cansó la garganta. Adelante. Bueno, creo que hay muchas reflexiones acá. Una, nos vamos creo que con no estigmatizar la maternidad. tarde cuando elegíamos ser mamá, padres más bien, porque yo creo que un poco, o sea, siempre hablamos de la maternidad, pero una pieza importante son también los papás, la pareja. Porque a veces nosotros, yo siempre lo he dicho, o sea, casi el problema de pareja que ven los psicólogos es ese, o sea, el no comunicarnos en pareja. O sea, si tú dices algo y el esposo dice otra cosa, jamás vamos a estar de acuerdo y no vamos a ser una familia como muy coherente que digamos. Entonces, yo les mando este mensaje como el de tratémonos, cuidémonos, como bien lo dijo Cari, siempre debemos estar, mi pequeña, siempre tenemos que estar primero nosotros, cuidarnos, respetarnos, enseñar a nuestros hijos que si nosotros nos cuidamos, nos respetamos, pues bueno, como bien decía Alex, es algo aprendido, ¿no? Es algo que ellas van a ver y que van a llevar a cabo. Y también pues respetar las decisiones, porque siempre, no sé, en familia cuentas, ¿y para cuándo el otro hijo? ¿Y para cuándo nace este? ¿Y para cuándo te vas a casar? Respetar cada tiempo de las personas, cada decisión. Estamos tan acostumbrados a veces a meter, perdón por lo mal, a lo mejor por lo grosero dicho, pero nuestra cuchara, ¿no? Donde no nos importa, donde cada persona tiene que tomar su decisión, donde se sienta libre, se sienta cómodo, donde, y a veces, muchas veces también metemos la pata, ¿no? Decimos, oye, ¿y para cuándo los hijos, no? Y la persona igual, a lo mejor la mujer no puede tener hijos, o el esposo. Entonces tenemos que pensar muy bien siempre lo que decimos. Dirían por ahí, como aplica lo de no es tu cuerpo, no, entonces no hables, igual en esto, no es tu vida, no es tu familia, no es tu decisión, entonces no hablar. Igual en la maternidad también aplica. Guardemos como los consejos solamente para cuando nos los pidan, porque a veces confundimos un poquito. A mí me costó mucho trabajo escuchar muchas críticas de mi maternidad, también muchos consejos que se les agradece, pero que también me llegaban como una confusión total, porque pues obviamente estás en un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que también es bonito dejar que también te equivoques, que metas a veces la pata, porque sobre eso vas aprendiendo un poquito. Entonces, bueno, con eso es lo único que quisiera decirles. Y pues también, si algunas mamás que no están en la tribu quisieran incorporarse, pues adelante, créanme que van a ser bien recibidas. Y pues agradecer a Liz por el espacio, a Ale, que tiene mucho tiempo que no la vemos, somos amigas, pero dirían por ahí, las amigas no son las que siempre están, sino las que, o sea, todo el tiempo las tienes ahí, pero cuando las necesitas están presentes, pues igual. Y es una amiga que conocí en la tribu y que llevamos muchos años siendo amigas, igual que Pati. Entonces yo creo que también eso es lo que me llevo bonito de la tribu, que hice amigas, que conocí gente nueva, gente que conoce mi vida, que respeta mi vida y viceversa, ¿no? Y que tenemos cosas en común. Y bueno, Cari, espero algún momento, yo admiro a Cari, o sea, admiro cómo es con su hija, siempre se lo escribo, siempre se lo digo, yo me fascina verla, porque sí, o sea, todo el tiempo subir historias, Cari es todo el tiempo subir historias con su hija, y es una mujer admirable, de verdad admirable. Ella, no sé si estoy bien, pero es piloto, no sé si está bien dicho, maneja coches de carrera, y por lo que se ve lo hace muy bien. Entonces es una mujer que hace facetas de que a lo mejor decimos que es para hombres, ¿no? O sea, ¿quién nos ha dicho que es para hombres y que es para mujeres? Entonces esta parte es la que me emociona, conocer gente que me deje cosas que puede imitar positivas, ¿no? Entonces eso es lo que me da mucho gusto de la tribu. Como les vuelvo a decir, las invito a las que nos estén escuchando, a los que nos estén escuchando. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Leti. Vamos a un corte y regresamos para el cierre. Regresamos. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Yeah. brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Querido auditorio, seguimos por aquí. Como se los dije antes del corte, vamos a escuchar a Cari, a la compañera Cari de la tribu. Adelante, Cari. Hola, otra vez, ya hasta se me olvidó en qué estábamos. Pero retomando lo que estábamos diciendo, que era con las reflexiones y tal, yo pues también quiero agradecer el espacio que nos han brindado para hablarles de la tribu, de la importancia que es atendernos como personas, como mujeres, para atender a los demás. Y esto de que decía Leti, de que pues, no estemos con preguntas incómodas, y no, ya no seamos esas tías incómodas de, ay, pues, ¿para cuándo el otro? ¿Y para cuándo la boda? Más bien, pues, enfocarnos en ser respetuosos de cada decisión de las personas y no juzgar, porque al final, como lo decían, cualquier decisión que tomamos y pues, ya se nos señala o algo, lo que decía Leti, de que hubo un tiempo donde yo pues, corrí coches en rallies, en competencias de rally, lo dejé porque me embaracé y de ahí fue como, no, pero pues ya vas a vender el coche, ¿no? Porque pues ya eres mamá, ya no tienes por qué estar ahí. Y cuando regresé, que no regresé como copiloto, regresé como copiloto, pues también me señalaron mucho de, pero ¿por qué no? Tú ya no debes de estar en eso, y si te pasa algo, y tu hija, yo dije, ah. Y ahora mi respuesta es, o sea, desde ese momento que dije, no, pues es que es mi decisión regresar porque es algo que quiero, que me apasiona y que me gusta. Y aparte quiero darle el ejemplo a mi hija de que no porque tengo hijos o no porque tú decidas tener o no tener hijos, vas a truncar tus sueños y lo que quieras hacer. Más bien que sean un trampolín. De mira, si yo pude brincar hasta acá, pues tú brinca más alto, ¿no? Yo te voy a ayudar, no te voy a frenar. Y esto es como de la evolución que hablábamos de mamás, porque pues a lo mejor nuestras tatarabuelas la cagaron, las abuelas la cagaron, nuestras mamás la cagaron, nosotras seguramente también la estamos cagando, pero estoy segura, 100% segura de que mi hija, si decide tener hijos, no la va a cagar tanto como la cagamos las generaciones pasadas. Y se trata de eso, ¿no? De que evolucionemos, que estudiemos, que aprendamos y todo esto y tal, y a no juzgarnos, a más bien ayudarnos. Y hablaban del feminismo ahorita en el corte, y eso es un tema que también me apasiona mucho. Y eso de que pues ya no está de moda criticarnos y odiarnos y ay, que me cae gorda y que ay, no, al contrario, de si necesitas algo y yo te puedo ayudar, pues qué mejor, ¿no? Que nos echemos la mano unas a las otras, o a lo mejor nada más escuchando, ¿no? Porque en el momento ya se abrumaron de sus maridos y lo entiendo, por eso yo dejé al mío. Y pues a lo mejor te puedo escuchar y si tú quieres, pues te daré mi punto de vista y si no me callo y a lo mejor nada más que se drene la información, ya es como hiciste un gran cambio. Entonces yo me quedo con eso y es lo que agradezco de esta tribu, que sí lo hace, o sea, que sí algún problema lo en el chat lo ponemos, oigan, ¿cómo ven? Y cada una da su punto de vista y agarramos pues, lo que mejor nos parezca, ¿no? De todas, porque pues, todas tienen perspectivas diferentes y sumadas, pues, a lo mejor te va a hacer un cambio importante en tu vida. Entonces yo me quedo con eso y les agradezco mucho el espacio. Y ahora sí, les cedo la palabra a la que sigue. Gracias, Cari. Pati, ¿con qué te quedas de este programa y de la tribu hasta ahora? Pues con la tribu me quedo muchos aprendizajes. Pero pues de la plática, pues por último ya nada más quería pues comentar que la maternidad sí es muy difícil, es muy pesada, es un trabajo muy cansado, pero también tiene sus lados bonitos. No, tampoco vamos a satanizar la maternidad, ¿no? Por ejemplo, también el tratar de ser padres, pues ausentes, ¿no? Digo presentes, no ausentes, no, presentes. Porque luego a veces terminamos muertos de cansancio en el día y como comentaban que pues a veces estamos, pero no estamos. Estamos ahí, pero terminamos con el celular porque queremos 5 minutos de relajación y lo que los niños pues necesitan es a sus papás, ¿no? Que jueguen con ellos o que pasen un ratito de calidad con ellos y a veces terminamos haciendo todo según por los niños, pero los niños pues te quedan sin sus papás, sin su tiempo de calidad, ¿no? Y pues, por último, yo también agradezco muchísimas cosas de la tribu y como tú comentas, Cari, que por ejemplo en la tribu, a final de cuentas a veces lo único que quieres es como sacar lo que tienes y pues sí, a veces dan consejos, se agradecen de todo corazón, pero hay personas que solamente te escuchan y con el simple hecho de escucharte ya te hicieron el día, te ayudaron a sacar lo que traías, ¿no? Y igual agradecer el espacio y pues muchas gracias por el espacio y muchas gracias por todo, Liz. Gracias, Pati. Yo también les agradezco a ustedes, mamis. ¿Qué más nos hubiera gustado, no? Que más mamás vinieran al programa. Pero bueno, a veces por las ocupaciones, los tiempos, pues como que no nos dan, ¿no? Sin embargo, bueno, queda abierta la invitación para que vuelvan a asistir. Invitemos a más mamás. Lleguemos a más personas. Que las personas se enteren de que existe algo llamado tribu, Tribu Nantli, cómo más o menos se maneja, cuál es su filosofía de trabajo, cuáles son los objetivos y sobre todo que es nos sirve mucho de desahogo y nos ayuda mucho a cuidar como las emociones, ¿no? Tu espíritu, tu alma, a veces yo las leo y no solamente se comentan cosas malas, también se comentan cosas buenas, se comparten buenos momentos, avances, evoluciones, como dicen como mamás, porque pues prácticamente vamos de la mano de nuestros hijos, ¿no? Creciendo, hay veces que ya van siendo más grandes, más independientes, y no nos damos cuenta de que también nosotros vamos siendo más independientes y tenemos la posibilidad de realizar más actividades que a lo mejor no podíamos llevar a cabo porque pues eran más pequeñitos y demandaban más de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco mucho. Espero que no sea la última vez que estén aquí. Y pues la maternidad se presta para hablar de muchísimos temas, muchos de ellos polémicos, muchos de ellos objetos de críticas. También podríamos hablar después retomar lo del feminismo, que dice Cari que le gusta el tema, le apasiona. Y pues nada más, Anaí, también te agradezco que me hayas apoyado. Y pues agradecer al auditorio. Tus comentarios siempre nos ayudan. Si pudieran comentar a lo mejor qué tema les gustaría abordar a partir de lo que se conversó aquí, estaría muy, muy padre. Le cedo la palabra a Ale, que está levantando la mano. Ale. Ah, sí. Hola, yo también me quiero despedir. Yo también me despido de ustedes. Les agradezco muchísimo el espacio, el foro, la invitación para alzar un poquito la voz y también invitar a todas aquellas personas que creen que están solas. No estamos solas. Hay gente, yo he conocido mucha gente que viene de fuera, está sin familia, en un lugar nuevo, desconocido, y a veces necesitamos esa orejita, ¿no? Que nos escuche, como bien decía Patti, que nos apoye. A mí la tribu en estos 5 años me ha dejado, no amigas, hermanas, como Leti, Patti, que yo creo que entre nosotras tres hicimos una mancuerna muy bonita, las quiero muchísimo. También existen otras mamis que ya tenemos de tiempo, Aide, Cari, que la conocí en la tribu y ahorita con ella pues estoy trabajando, estoy desarrollando mi emprendimiento. Es otra de las de los frutos que me dio hacer tribu, de las recompensas que me dio el haber hecho tribu. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Y pues hay algunos puntos principales que es como uno, respeto, siempre el respeto. No, cada cabeza es un mundo, pero somos seres sociales. Entonces, está dentro de nuestra naturaleza antropológica el querer hacer sociedad. Y esta sociedad va a tener mejores resultados si nos respetamos, y eso me lo ha enseñado muchísimo Tribunantle. Dos, el apoyarnos. A mí me deja mucho, y el confort que da dentro de mí el pertenecer a Tribunantle es de que yo tomo un pedacito de cada una y cada una yo le doy un pedacito de mí. Dentro de lo que pueda, es esa parte, ¿no? Mi mano sosteniendo y la mano de Tribunantle sosteniéndonos. Y bueno, nos queda muy corto el tiempo para poderles explicar todas las actividades. Hemos hecho mercadito de todos los oficios y cosas que nosotros hacemos. Hay muchísimos temas que más adelante probablemente podamos explicarles de todas las actividades que se hace en Tribunantle, entre ellos lo del programa de Chichisí, también apoyando la lactancia materna. Tenemos también ahí una pediatra, Gio, que es excelente para todo este tema del agarre del bebé, todas esas dudas que tenemos como mamis. Vaya, es grandísimo, y agradecemos mucho que se nos escuche por medio de estos espacios, que ahorita ya la distancia no es impedimento, y pues aquí estamos para cuando nos inviten, nos quieran prestar sus ojos y sus oídos, y eternamente agradecidas con ustedes. Gracias, Ale. Cari, ¿quieres agregar algo? Sí, las quiero invitar antes de que se nos olvide, porque luego decimos, ay, no les dijimos que nos siguieran, por favor, en las redes sociales. De Tribunantle Puebla, tu tribu de maternidad, Criando Juntas, eso es la página de Facebook en donde estamos, y todas van sumando, algunas comentan algunas cosas, algunas a lo mejor ofrecen lo que venden y todo. O sea, no es como un grupo de ventas, pero sí es un grupo como de apoyo. Y pues los personales, @ cariflop en Instagram y en TikTok, cari con K y latina, para pues bienvenidas a la tribu, las mamás que se quieran sumar, primerizas, y sus hijos ya van en la universidad, pues todas aprendemos de todas, y todas vamos sumando cosas positivas a este mundo tan difícil, caótico y amoroso que es la maternidad. Gracias, Cari. Sí, muy bien. Leti, ¿algo más que quieras agregar? Creo que ya mencionaron lo de las redes, es lo que les iba a decir. Sí, lo de las redes ya, nos hizo favor Cari. Bueno, el de Facebook estamos como... En redes estamos como Tribunantle Criando Juntas en Facebook, y tenemos el grupo que ya lo mencionó Cari. Y bueno, pues ya no, pues que nos sigan invitando para poder hablar, desahogarnos, y también tener un tiempo de esparcimiento, porque creo que también esto nos libera un poco. Y nuevamente muchas gracias a todas. Gracias, chicas, muchas gracias por el apoyo. Coyo, también te agradecemos, Roberto Coyomani, por el apoyo en el programa. Y también agradecemos al maestro Toño Robledo, que nos prestó el espacio, que no pudo estar presente de momento, pero le agradecemos mucho el espacio y el apoyo que siempre tiene hacia los temas que le proponemos. Coyo, ¿tienes algún comentario? Pusieron por ahí un teléfono en el chat, ahorita estuvo fijado durante gran parte del programa, ¿es un número de WhatsApp? Esa es mi pregunta que quería hacer. Perdón, es que el Michi no me deja, quiere salir también a toma. Sí, pusieron un número de WhatsApp, creo, o celular. Sí, es número celular, para las mamis que se quieran incorporar, para que me puedan mandar su teléfono y las pueda agregar, o igual agregarlas al grupo de WhatsApp o de Facebook. Ok, gracias, Coyo. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Agradecemos al auditorio una vez más, a los presentes, y pues pueden comenzar a seguir a la tribu en redes, recomendarnos, sobre todo con